Bueno, realmente interesante este año porque se tomó en cuenta el protagonismo del movimiento obrero, donde fue realmente uno de los actores más golpeados por la represión del terrorismo de Estado. Y en Tandil no habíamos rescatado, salvo en grupos de investigación, el rol de los sindicatos, ¿no es cierto?, y el compromiso que tenían delegados obreros y también las denuncias de las patronales marcando a sus operarios. Así que re interesante, este año se ha articulado con los sectores del sindicalismo, que todos tienen historias propias que van a ser presentadas en este panel, y donde la resistencia, en ese momento no tenían nada que ver ninguno de los grupos que hoy que trabajaban en Tandil con organizaciones armadas, y sin embargo fueron secuestrados, algunos desaparecidos y algunos detenidos por muchos años. El solo hecho de trabajar por sus derechos, de reivindicar los valores de agremiarse, ¿no es cierto?, de la lucha sindical, significaba que estabas en contra de la ideología del proceso. Así que muy interesante este año poder, cada año yo lo que noto es que lo tomamos más como un tema de historia que tiene que no perderse ningún actor a través del tiempo, al contrario. Además viene bien porque, por un lado los testimonios, por el otro también un historiador como Daniel Di Cosimo recordando esa época también, ¿no? Por supuesto, ayer en la universidad se trabajó en varios ejes, iglesia y dictadura, sindicalismo y dictadura, y hay investigaciones muy interesantes de Daniel y de otros compañeros sobre el movimiento obrero en Tandil, pero Daniel es el que más se ha abocado a eso. María, bueno, sí. Mariana, podés saludarla a Petra, si querés. Petra, ¿cómo estás? Buenas tardes, no sé si me escuchás bien. ¿Qué tal, Mariana? Sí, hoy me hablaste, bueno, sí. Te agradezco el poder hacer... Este móvil que para nosotros también es importante. Hoy hablábamos por teléfono sobre algunas cuestiones. Bueno, vos me remarcabas la importancia de esta charla de debate, sindicalismo y dictadura, pero imagino que a lo largo de todo el cronograma de actividades de Marzo por la Memoria, todas las actividades son importantes, pero algunas llevan un poco más de carga emotiva, y una de ellas debe haber sido lo que fue las baldosas, ¿no? Baldosas por la Memoria, donde se llevó a cabo esa actividad en la biblioteca de la universidad. Realmente este año, como le decía recién a Norberto, hemos tomado como profundizando en la investigación de lo sucedido en el periodo de la dictadura militar, como se fueron profundizando las complejidades civiles, también queremos ver el aporte que ha habido en Tandil desde las organizaciones sindicalizadas u agrupaciones obreras. Así que ahí estamos rescatando lo que diríamos una memoria más completa, ¿no? Que es lo que tenemos que tener como compromiso hacia futuro, como transmisión. Petra, ¿qué tal? Te saluda Gerardo. Ahí no te oigo. No. A ver, hola, hola. ¿No te está escuchando? ¿Me escuchás ahí, Petra? Ahí sí. ¿Ahí me escuchás, Petra? Sí. ¿Qué tal? Te quería consultar, obviamente siempre es importante la memoria mirando hacia el futuro, digamos, pero ¿hay años en que sea más importante el recuerdo de lo que pasó en Argentina? Yo te diría, mira, fueron como hitos emblemáticos los 20 años, luego, por supuesto, los 30 años, y ahora lo que vemos es, yo tuve experiencia en las escuelas con niños de 11, 12 años, y te digo que salí bendiciendo de estar viva y poder transmitir todavía un montón de historias y de recuerdos, porque tienen una conciencia de que, por empezar, que hay que discutir, debatir los derechos, y yo les fortalecía eso desde... digamos desde otros espacios, ¿no es cierto?, que nunca vuelva a haber enfrentamiento entre argentinos. Pero las preguntas, te digo que no cabía en mí el poder responder todas, una lucidez. Creo que es el tiempo que ha transcurrido, que pasa en todos los regímenes dictatoriales. Fíjate, España recién ahora puede hablar de sus cosas, otros países también. Y acá ha transcurrido un tiempo donde las nuevas generaciones no están contaminadas. Es un hecho histórico y necesitan saber, necesitan certezas, y que no les hablemos desde un lugar que incida en su análisis, ¿no? Porque de eso hay que ser muy respetuoso. Yo hoy me preguntaba con los niños, no quiero bajar de línea de ninguna forma, tratar de analizar desde la Constitución, viste, desde los valores democráticos, qué pasó y que no tiene que volver a pasar. Bueno, yo creo que ahí estaría mi respuesta, ¿no? Así es. Petra, te agradecemos el contacto y seguramente vamos a estar escuchando el audio de Dicosimo, como dijo Norberto, y acompañando esta charla. Bueno, Mariana, gracias. Bueno, un abrazo.